Hoy, en Demasiadamente el Doble, entrevista a Diego y Francisco de la página Siete Esquinas y una mini entrevista a Joaquín Mariátegui del grupo Bareto. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Bienvenidos a un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo. Yo soy Marius. Y tenemos entrevistados a los chicos de Siete Esquinas. Justamente estamos aquí con sus creadores, que son Diego de la Cruz y Francisco Málaga, y queríamos hablar con ellos, que justamente estamos planteando el proyecto de asociarnos con ellos para producir este programa. Entonces, para que se puedan presentar... Mi nombre es Francisco. Y como dijiste, soy Diego. Bueno, nada, gracias por la invitación, Rodrigo. Dale, dispara. Primero queríamos para ya más o menos que no salga solamente de mis palabras, sino de las palabras de ustedes. ¿Qué es Siete Esquinas? ¿Cómo lo definen ustedes? Bueno, en primer lugar, Siete Esquinas es un espacio en internet que es en un formato blog, ¿no? Que se ocupa de tratar de compendiar, si es de la palabra, todas las actividades que existen en la ciudad, tanto de cultura como de conciertos, de todo tipo de música, obras de teatro, y adicionalmente tiene espacios para la opinión de las personas, ¿no? Es bastante público y abierto, por lo cual las personas pueden mandar escritos, cuentos, artículos, opiniones de la realidad de la ciudad. Es raro porque usualmente en internet lo que suele la gente hacer es conectarse con el mundo y generar un espacio global, ¿no? Como yo estoy en mi despacho en Suazilandia y genero una página para todos los usuarios del mundo, ¿no? Entonces la página en ese sentido es bien graciosa, ¿no? Porque en vez de usar el internet para comunicarse con el mundo, es usando el internet para comunicarse y cerrarse en la localidad, ¿no? O sea, no ponemos, digamos, un concierto que hay en Argentina o en México, ¿no? O en Brasil, o sea, y eso es curioso, me parece raro porque es como que la antitendencia a la globalización, ¿no? Usando los mismos medios que propenden a ella. Entonces, a mí personalmente me agrada, porque permite que las personas que visitan páginas que son despersonalizadas, que te hablan de realidades, de lugares que no van a llegar, porque nunca se ve un concierto, pues, digamos, de Red Hot Chili Peppers en California, entonces no sepa qué reseñarlo, ¿no? Entonces, creamos una página que el contenido es cosas que puedes coger un taxi, ¿no? Un carro público y llegar en media hora. Esa es mi visión de la página. Yo quiero agregar algo, que hay una forma de escapar al motivo de la página. También habla sobre autores arequipeños, así que para hacer un salto de garrocha a las editoriales Siete Esquinas, técnicamente también promoveríamos producción intelectual arequipeña que no deje de ser global. O sea, alguien ve una película japonesa caletaza que se la bajó por un torrent y la comenta, entonces sí tendría un espacio Siete Esquinas porque el autor es arequipeño. O sea, también es para promover ese tipo de talentos que puedan ser globales. Y es algo que, bueno, la gente no nos ha dado mucha bola, no nos ha hecho mucho caso, pero estamos abiertos a eso, en que también alguien reseñe algo de afuera, porque tranquilamente tú, Rodrigo, puedes irte a Chile al concierto de Radiohead, si es que vuelven a ir, y si haces una reseña, o un video post, una videocolumna, o eres como el corresponsal, algo así, podrías mandarnos a Siete Esquinas eso y lo subimos. Entonces, de alguna manera, ya no sería necesariamente, como dice Francisco, limitarnos a lo local, puede ser a la vez local, ¿no? Global y local. Así que por ahí también se puede flexibilizar la cosa, ¿no? Un ensayo, un artículo, algo de ciencia. Entonces estamos abiertos a poner una agenda de entretenimiento y cultura en Arequipa, pero también a promover opiniones o producción local en todos los formatos que permita darle internet, ¿no? Así que es un escape. También podemos tocar cosas globales, pero también ayuda a difundir cosas que hacen otros, ¿no? Creo que esa es su riqueza también, que es plural en ese sentido. Y una pregunta, ¿qué ha sido todo este tiempo llevar una página como Siete Esquinas? Una gran pérdida de tiempo, porque de hecho que te puede robar por lo menos entre media hora y una hora al día, y ya a finales de abril ha cumplido ya 3 años, ¿no? Entonces, en verdad, llevar una página en una ciudad mediana de 1 millón de habitantes, digamos, que no tiene costumbre de usar medios de internet, medios digitales, digamos, para que la gente pueda usarla como lo usa un diario, una revista o la televisión, ¿no es cierto? Que es como que recontra el mundo usa la televisión para saber qué pasa. Es difícil, ¿no? Porque que sí, podríamos decir que fue la primera página que se ocupó de la agenda local en Arequipa de una forma amplia, ¿no? Los predecesores y Siete Esquinas, en el contexto que era inicios del 2007, bueno, no es que sean malos, simplemente se concentraban en lo que les interesaba. Entonces, era un poco desordenado encontrarlo todo. Y cuando conseguimos a Siete Esquinas, queríamos que sea una central, ¿no? Por otro lado, quería decirles que, bueno, al contrario, Francisco, yo no le doy tan pérdida de tiempo esto. A mí me ha dado Siete Esquinas muchas satisfacciones porque he conocido gente muy cara de risa, muy interesante. Tengo otros proyectos ahora que gracias a Siete Esquinas he conocido a esta gente. O sea, gracias a Siete Esquinas he conocido a los asociados que tengo de una asociación cultural que fundé el año pasado. Gracias a Siete Esquinas tengo por lo menos 10 minutos a la semana un pequeño blog de televisión cuando me necesitan, bueno, pero ahí está, es una ventana. Y bueno, me ha abierto algunas puertas que no creo que no hubiera abierto de otra manera, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, sí nos toma tiempo, como modelo de negocio, si te esquinas, es un fracaso absoluto, pero si ha seguido estos 3 años es porque en verdad todavía podemos darnos el lujo de actualizarla, ¿no? Porque en verdad, si fueran, no sé, si fuéramos padres jóvenes, si tuviéramos otras obligaciones, fácil que si te esquinas ya no hubiera pasado del mes, porque toma... Para mí, por lo menos, que me he organizado mejor, menos tiempo que antes, pero todavía toma su tiempo. Para cerrar este pequeño bloque de introducción, bueno, quería preguntarles, ¿qué se siente ser famoso en Arequipa? ¿Cómo es ser famoso en Arequipa? Es cómico, ¿ya? Porque las únicas personas que yo creo que leen el blog, a pesar del Google Analytics, que en verdad vota, que son como que 24.000 personas al mes, de las cuales, digamos, 14.000 son de Arequipa, las únicas personas que me consta que leen son mis amigos, porque son los únicos que me dicen, oye, ¿cómo estás esta pavada? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué demonios apoderé de ti para poner esa entrevista al alcalde tan faltosa? ¿Que dónde lo sacabas? ¿O cómo se te ocurre llamarle al alcalde conejo? O sea, y cosas así. Nunca, o casi nunca, si no es gente que tiene una confianza relativamente alta, que se puede ser o amigo o muy buen conocido, se me ha acercado y me ha dicho, oye, ¿tú eres? Porque es casi imposible, ¿no? Porque en la página que tenemos no están nuestras fotos, o sea, tú buscas en toda la... lo paras el blog de cabeza y por el revés y no vas a encontrar una foto mía, ni de Diego, o sea, debe haber gente, asumo, que dice, bueno, hay un Diego de la Cruz y con Málaga que tiene una página que a veces veo para ver qué salgo y son un par de necios, ¿no? Entonces es muy difícil ser famoso porque no vemos fotos, o sea, no hay forma que te vean, no es la televisión, no, casi no nos grabamos, es más, cuando grabamos es como que la cámara mirando al entrevistado. Pero ser conocido como así, como que caminas por la mitad de la calle más populosa de la ciudad y alguien te dice, oye, mira, ahí está, eso no sucede, no es posible. Y habría que revisar tu concepto de famoso, Rodrigo, porque a mí tampoco, nunca me han parado en la calle para nada, y más que nada es porque, como dice Francisco, estás en un contexto, sobre todo de bandas, les hablas del blog RC en la Capdam, pues precisamente no salen nuestras fotos, y también no es la idea de que seamos conocidos, ¿no? Es lo que expresamos. Francamente sí, tampoco yo estoy de acuerdo en que no somos famosos por ningún lado, y creo que también mejor, ¿no? Sería bien tóxico alucinarse famoso. Bueno, entonces para cerrar este bloque, queremos poner una canción, y bueno, quería justamente consultarles a ustedes, que son que tal vez a través del blog conocen de bandas, ya sea una banda local o alguna banda que creo que valga la pena mencionar. ¿Tiene alguna sugerencia? A mí me gusta incentivar el arte o las bandas locales, pero debo admitir que no hay ninguna banda local que realmente me como diría el antiguo Facebook, me mole, ¿no? Entonces yo sinceramente tendría que recomendar una, tendría que ser una canción de Extremadura, o sea, no hay otra forma, me parece la mejor banda en español que hay. A ver, ¿cuál podría ser? Prometeo. Ok, entonces, aquí les va. fuera pa' mirarte ya no tendría cinco sentidos. Ay, volverte y tocarte y me gusta, me dice al oído. No me levanto ni me acuesto día. Qué malvado, cien veces no haya sido. No me entretengo, estoy en lucha todavía. Hoy voy ganando, ayer perdí. Me regaló una herida, cierra de noche, abre de día. No sufra, Prometeo, me dice siempre que la veo. Suele me relinda la polla de pensar en ti. Me desenredo tu jardín. Ronca de madrugada y nunca me dice no que a nada. Yo la miro desde lejos, no me masturbo que hago ruido. Haya sido, no me entretengo, estoy en lucha en todavía. Hoy voy ganando y he perdido. Detrás de tu ventana te has quedado con las ganas. Beso de contrabando y afinado. Suele me revienta la polla de pensar en ti. Me desenredo tu jardín. Bueno, en este bloque quiero preguntarles, en la opinión de ustedes, ¿qué hace un buen programa? Ya sea, no sé, de televisión, de radio, ¿hay alguna característica o conjunto de características que ustedes creen que es lo que hace que un programa sea exitoso o que dure? O sea, como una manera de todo modo es que sea interesante, entonces no se me ocurre otra cosa. Por ejemplo, por más avances técnicos que tengas o el pata sea un gran conocedor, si no lo hace interesante, pues está destinado a morir lo que haga, pues porque... No sé, pues puedes saber mucho de física, pero si no eres Carl Sagan o que te habla del universo y todo eso, o Stephen Hawking, a pesar de su voz de robot, si no lo haces interesante, pues nadie te va a hacer caso, ¿no? Ellos sí lo han hecho en su momento, ¿no? Puta, Stephen Hawking decía que cuando sacó su libro de física, vendió más libros que Madonna sobre sexo, entonces eso te da a entender, porque si es interesante puedes hablar de lo que sea, no se me ocurre otra recomendación. Yo pienso que hay una ley general, que no me acuerdo qué literato dijo, pero no se refería a los programas de televisión, a los blogs, al internet, se refería a una obra literaria, pero creo que también se puede aplicar a cualquier formato. Es el éxito de un libro, o para que tengas éxito, es tener algo que decir y decirlo bien. De hecho, que Diego tiene razón en lo que tiene que ser interesante, pero en eso consta decirlo bien y tener algo que decir. Si tú tienes dos cosas, vas a tener éxito, ¿no? En ciencias, en arte, o en pacharaqueo, ¿no? En un tema recontra pop y trivial. Hablando de cosas que decir, a veces en los medios de comunicación censuran ciertas cosas que para el público es algo interesante, pero para ciertos sectores es una cosa, digamos, aberrante o que desprestigia a cierto sector de la sociedad. ¿Ustedes qué opinan de la censura a temas como la homosexualidad, el racismo y el alcoholismo, cosas así? Por ejemplo, lo que sucedió con el Negro Mama y la vecina Jacinta. A ver, censurar significa prohibir, no exhibir algo, ¿no es cierto?, en el formato en que estés, por algún motivo, ¿no? No hay nada, yo pienso que no hay nada bueno ni malo, ¿no? Simplemente lo bueno y lo malo lo crea uno, ¿no? Es a través de tus ojos, o sea, tú creas lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eso depende de la persona con que estás hablando y el medio que estás hablando. Un ejemplo, en nuestra página, tú puedes, en tus opiniones, poner malas palabras, ¿no? Digamos, qué buena banda es esta, black mierda, ¿no? Puedes ponerla, qué pasa, o sea, no, nadie lo va a censurar, porque es el ánimo de la página, nosotros no lo vemos mal. Pero digamos, en el comercio, efectivamente uno, que es el diario más prestigioso de Perú, el decano de la prensa, digamos, bla, bla, bla, tanta tontera, definitivamente no pueden poner una columna con una mala palabra. Entonces, si tú me hablas de censura, yo no te podría decir qué cosa, yo pienso que no existe cosa que se debe censurar sí o sí, ni cosa que no se debe censurar. Es simplemente el medio, la persona que lo edita, elige qué es censurable y qué no. Hay, por ejemplo, nuestra página no permitimos que se hable mal de las personas sin motivo, ¿no? O sea, tú no puedes decir, ah, esta persona que sale el video es un pobre triste, infeliz, porque no me pagó. O sea, no tiene sentido porque no es relevante para la página. Pero seguramente si tú abres una página de chismes, digamos, arequipachismes.com, lo que van a tratar de que la gente haga y van a aprobar todos los comentarios es que la gente diga, ah, ese pata de la televisión también es drogadicto, ¿no es cierto? Porque sería el ánimo de la página, o sea, la página sería para eso. Una aclaración para justamente lo que mencionó Marius del Negro Mama, para la gente de afuera y la gente de acá que no esté muy ubicada, el Negro Mama es un personaje que tiene un cómico llamado Jorge Benavides, donde este personaje es afroamericano, pero su principal característica es que es más o menos listo, pero es medio deshonesto, está apa, roba, algo así. O sea, bueno, como de todas formas, cualquier persona fuera de su color de piel puede llegar a ser, pero digamos que le atribuyó sencillamente esa característica. Este personaje lo tiene mínimo 10 años, pero recientemente una asociación nacional de gente afroamericana se ha visto extremadamente indignada por este tema, ¿no? Yo personalmente no estoy seguro por qué después de tanto tiempo recién vienen a querer censurar este personaje, y a eso iba justamente mi siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que las minorías sencillamente se tienen delirios de persecución? Porque, digamos, en cuanto a clichés o gente parametrada, muchas series, digamos, que se ponen al chico blancón, rubio, normalmente lo ponen del pedante, de la persona mala gente, desidioso, envidioso y todo eso. O sea, no creo que hasta ahora una persona blanca, caucásica, blanca y de ojos azules y pelo rubio haya salido a reclamar por qué a todos esos los ponen así. O sea, sin embargo, hay algunas minorías rápidamente se ofenden con cosas que tal vez a veces ni siquiera lo hacen los medios a propósito. No sé, primero que esta asociación Lundu, si bien tiene una relevancia, no sé quién la ha elegido para representar a todos los negros, como es en el ejemplo que has hablado del Negro Mama. Pero también, sí, no sé si es paranoia, pero por ejemplo, yo cuando veo Duro de Matar, yo no creo que todos los gringos son como Bruce Willis, pues, ¿no? Yo no creo que todos sean duros, yo no creo que todos sean, puta, de mal genio, no creo que todos sean o como Chuck Norris, ¿no? En verdad tienes que ser bien imbécil para pensar de que un personaje sea así, ¿no? Entonces yo veo a un villano y tampoco no voy a creer eso. Así que, bueno, yo francamente estaría loco para creer que alguien como un personaje tan desagradable como el Negro Mama represente a los afroamericanos en el Perú. Como también creo que es una estupidez que crean que los personajes, porque eso pasa en México, ¿no? Hay gente que cuando va un peruano a México le pregunta si por qué milagro que tienes dientes, ¿no? Porque así son los invitados de Laura Bozzo. Entonces también es recontra idiota pensar que la gente que está en el programa Laura Bozzo es el peruano promedio, ¿no? En realidad es una cuestión de ignorancia, creo. Es falta de cultura que alguien piense que un personaje representa a todos los que tienen ese color de piel o algo así. Claro, y lo más triste también es en nuestros países es que por los que sí nos representan, que es por el voto, también son una desgracia. Entonces, por ejemplo, si analizas el Perú y ves quién es Alan García y dices, pues, ahí sí puedes decir, ¿no? Los peruanos son unos idiotas, porque cómo ha llegado esto al poder otra vez. Ahí sí te podría entender que generalices sobre los peruanos, o sobre la mayoría de peruanos, ¿no? Ahora creo que le toca el turno de elegir una canción a Diego. A mí me gusta una banda arequipeña que es de electrónica, es Delay Tambor, que salió, no me acuerdo el nombre del track, pero salió en un compilado dedicado o basado en una obra de un escritor arequipeño que es César Gutiérrez. creo que es Pájaros de Acero, no me acuerdo bien, así que bueno, les dejo para que la pongan ahorita mismo.